Según fuentes informáticas de Seúl, Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación de Busan publicó el 28 de junio un comentario en condena del ensayo de guerra de las tropas yanquis ocupantes de Sur Corea.